Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un hombre que había fundado una institución formada por diferentes grupos de personas. Él estableció un estilo de vida para ese grupo humano según los principios evangélicos de la pobreza, castidad y obediencia. Para ello puso puntos bien concretos para ser muy observantes y fieles al Señor en su seguimiento por medio de ese carisma que recibió. Pero un día llegó un amigo de toda la vida que, conociendo esas reglas, le dijo que tenía que hacerlo todo un poco más flexible, ya que de esa manera muy pocos se agruparían con él y su gente. El santo respondió a su amigo: aquí solo estarán aquellos que Dios quiera, ni uno de más ni uno de menos. Ese discípulo del maestro seguía fielmente su camino. Sabía que lo mostró estrecho para encaminarse hacia la vida y que era ancho para los que iban hacia la perdición. Por eso fue llamado a no dejarse seducir por la tentación de la mediocridad. Sintió que tenía que vivir el todo o nada, no andar a medias tintas. Como muchos santos en épocas diferentes, recibió un llamado para él y otros. No podía fallarle a quien lo llamó. Cada uno recibe gracias especiales que pueden ser para sí mismo, pero siempre tienen una repercusión en los demás. En el caso de los fundadores de grupos religiosos, cuando son auténticos, van dirigidos también para sus miembros. Jesús había experimentado también la prueba del rechazo de los judíos, por un lado, que lo consideraban un muchacho del pueblo, incapaz de liderar un grupo religioso, y más adelante, de sus mismos seguidores, que consideraron demasiado duro su discurso, después de oírlo hablar sobre el pan de vida, en donde prometió quedarse para siempre en el sacramento de la Eucaristía. No entendían. Querían que todo pasara por la limitada razón humana, cuando Él es como un fuego abrasador, que no se lo puede sostener con una pinza. Todo lo que toca lo transforma. Pero el que no se anima no puede ser transformado. Ese es su llamado. Hay que ser frío o caliente, porque los tibios serán vomitados por la boca de Dios, como dice el Apocalipsis. Por eso se trata de aceptar todo lo que implica el seguimiento del Señor. Es recibirlo por la fe en el corazón, confesarlo con los labios y luego vivir un estilo de vida según su evangelio. Él nunca pide imposibles. Todo lo que mandó realizar se puede alcanzar. Lo que sucede es que no se puede de un día para el otro. Como bien decían los santos que alcanzaron grandes metas de autodominio de sí mismo, ellos lo alcanzaron con el paso del tiempo, con procesos, tramos, no fueron de un día para el otro. Como aquel que quería comprar una linterna que alumbrara los 7 kilómetros que tenía que hacer a la mañana muy temprano. No la podía conseguir, por supuesto. Un vendedor le dijo que comprara una que alumbrara 7 metros y cuando llegara allí hiciera otro tanto hasta llegar a los kilómetros que debía iluminar. Lo mismo pasa con las metas. Dios no nos pide de un día para el otro que alcancemos todo, pero sí nos pide que tengamos claro lo que debemos hacer en todo. No se puede decir que uno es católico y rechazar un dogma de fe, por ejemplo, afirmar que lo único que no acepta es creer en la resurrección de la carne o cualquier otra creencia esencial. Tal vez Se puede creer o no en una aparición mariana como Fátima, Lourdes, Medjugorje, San Nicolás. Ello no es esencial a la fe y si no se acepta, se puede igual ser un miembro idóneo de la Iglesia. De todos modos, Dios nos pide una definición, como lo hizo con sus seguidores más cercanos. Como Pedro, estamos llamados a decirle: ¿a dónde iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Estamos llamados a responder con un sí generoso, alegre, pronto, cordial. Después habrá que aprovechar el tiempo presente para formarse en la verdadera doctrina católica, evitando la ignorancia o la confusión que se puede instalar en temas concretos, como por ejemplo en los morales. Siempre hay que escuchar la voz de la Iglesia y no del mundo paganizado que intenta echarle agua al vino nuevo del Evangelio que se nos sigue sirviendo para nuestra salvación. Ello en todos los temas, ya sea en la justicia, en la veracidad, en la fidelidad a la misión recibida y en todo aquello que compete a los detalles. Al principio, cuando alguien se acerca a Jesús, no se le pide que conozca todo de una sola vez, pero luego, paulatinamente, con el paso del tiempo, tiene que ir conociendo y viviendo lo que corresponde. No se trata de ir escapando para buscar los más light, sino aquello que ayude a vivir con fidelidad y siempre alegremente. Porque el Señor no nos pide que seamos santos tristes, sino gozosos, dispuestos a contagiar a otros la alegre noticia de la salvación. Finalmente, digamos, en un mundo en donde se intenta despenalizar el aborto, que se quiere poner la eutanasia, por ejemplo, no podemos consentir con ello. Hace falta formarse para tener argumentos sólidos en la propia conciencia y luego para iluminar a los otros. Cada uno, dentro de sus posibilidades, debe dar una respuesta a los desafíos que se van planteando. Les repito, aunque uno todavía no sea un santo y tenga falencias que mejorar, está llamado a crecer, dando frutos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.